amor. Se me sube la cabeza, me adormece y me despierta, me hace nublar la razón. Tu amor me libera y me encarcela, me perdona y me condena, me estremece y da pasión. Y me siento como un rey y un vasallo, un esclavo de tus besos, un adicto a tu piel. Y me siento como el amo y como el siervo, como un niño y como un hombre, el mendigo de tu amor. El amor te hace nacer de nuevo y te vuelve a matar. Te hace hervir la sangre y te vuelve a calmar. Te hace tallar en llanto y a la vez de risa, como un loco. El amor te hace nacer de nuevo y te vuelve a matar. Te hace hervir la sangre y te vuelve a calmar. Te hace tallar en llanto y a la vez de risa, como un loco. El amor te da alegría, el corazón te palpita y te da una larga vida, no son nada sin amor. El amor te da alegría, el corazón te palpita y te da una larga vida, no son nada, nada, nada, nada, nada sin amor. Tu amor, si algún día no existiera, viviría en las tinieblas con fantasmas de dolor. Tu amor, golondrina que regresa, porque eres la primavera, soy más bella que una flor. Y me siento como un rey y un vasallo, un esclavo de tus besos, un adicto a tu piel. Y me siento como el amo y como el siervo, como un niño y como un hombre, el mendigo de tu amor. El amor hace que en un día gris alumbre el sol, hace que si hace frío tú me des calor, hace que la nevada pueda derretirse con tu fuego. El amor hace que en un día gris alumbre el sol, hace que si hace frío tú me des calor, hace que la nevada pueda derretirse con tu fuego. Si me das, yo te doy amor, amor. Si me das, si me das, yo te doy amor, amor. De a poquito, poco a poco, hasta que me vuelva loco, loco, loco. De a poquito, poco a poco, hasta que me vuelva loco, loco, loco. De amor. De nuevo y te vuelve a matar. Te hace hervir la sangre y te vuelve a calmar. Te hace estallar el llanto y a la vez de risa, como un loco. El amor te da alegría, el corazón te palpita y te da una larga vida, no son nada sin amor. El amor te da alegría, el corazón te palpita y te da una larga vida, no son nada, nada, nada, nada, nada sin amor.